Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La colimba corre, limpia y barre, que de eso se trata la síntesis de la palabreja, vuelve a tomar actualidad. Hagamos un poquito de memoria. En el origen del servicio militar obligatorio, el objetivo era, por supuesto, capacitar a las jóvenes generaciones, a los varones únicamente, para la defensa de la patria. Pero además tenía un sentido de integración nacional, de afirmación de pertenencia, de disciplinamiento, inclusive también de preservación de la salud, porque la muchachada pasaba por los cuarteles, recibía vacunas, en algunos casos alimentación para aquellos que venían de sectores muy humildes, muy marginados. Pero con el tiempo los buenos propósitos de la conscripción se fueron degradando y los colimbas empezaron a servir a los oficiales de grado superior para tareas menores, tareas personales, ser choferes de las esposas de los oficiales del ejército o de otra de las tres armas que integran las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Cuando sucedió el lamentable episodio del soldado Carrasco, que fue muerto a raíz de una golpiza, una práctica muy frecuente, silenciada durante muchísimo tiempo, pero que se hizo visible en ese momento, el servicio militar obligatorio fue derogado, quedó sin efecto. Pero ahora que estamos en tiempos previos a las elecciones, y como el tema de la inseguridad ocupa un lugar extremadamente importante en la agenda de los medios periodísticos hegemónicos, en la agenda que se intenta instalar, machaconamente, por cierto, en la sociedad argentina, vuelve a aparecer la propuesta, la posibilidad, a nuestro modo de ver muy oportunista, para restablecer el servicio militar obligatorio como una forma de prevenir la inseguridad. Ya lo dijo la presidenta de la Nación, y lo han dicho muchos analistas, el tema de la inseguridad está muy vinculado a la inclusión social. A mayor inclusión social, mayor trabajo digno, mayor presencia de un Estado activo con políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos, disminuye inevitablemente la inseguridad. Esto además, como ya dijimos en editoriales anteriores, de mejorar, reforzar a las fuerzas de seguridad interior, tomar las medidas necesarias para la prevención. Así como hemos recordado expresiones del titular del Sedronar, así como hace falta, indudablemente, reforzar la presencia policial en las calles, hace falta también multiplicar los puestos de trabajo decentes, multiplicar las becas para el estudio, para la práctica deportiva. De modo tal que el tema del servicio militar obligatorio no es, indudablemente, en modo alguno una solución, y diciéndolo en palabras del ministro de Defensa, el ingeniero Agustín Rossi, que días atrás sostuvo: me gustaría saber si los dirigentes que proponen el servicio militar obligatorio lo están pensando para sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y sobrinos nietos. Pareciera que no, dijo el ministro Rossi. Me da la impresión de que hablan de que quienes tienen que hacer el servicio militar obligatorio son los hijos de los otros, no los propios. En esto cada cual tiene que interpelarse, preguntarse si uno como padre cree que a un chico de 18 años que no consiguió trabajo y no terminó sus estudios hay que meterlo dentro de un cuartel. Yo no lo creo, dijo Agustín Rossi. Y nosotros tampoco. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos con Liliana Carpenzano. Y este, Liliana, es el programa número 180. ¿Estás preparada para el comienzo? Por supuesto que sí. Totalmente, Edgardo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y les comentamos que, como saben, América Latina sufre una ofensiva desestabilizadora. Honduras y Paraguay ya conocen de estas movidas. Venezuela, Ecuador, Bolivia e inclusive Argentina pueden dar fe de los intentos de golpes blandos. El tema fue abordado en una mesa de debate en la que estuvieron Atilio Borón, Víctor Hugo Morales, el periodista y escritor venezolano Modesto Guerrero y Damián Perbatisi. Hoy vamos a hacer un repaso de esa charla sumamente enriquecedora y esclarecedora. El próximo miércoles es un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Duarte, que la historia registra luego como Eva Perón o simplemente Evita. Hoy la recordamos en Desde la Gente. Promediando el programa, Ana Grondona se acerca a esta mesa para seguir desentrañando lo que nos pasa y sobre todo por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinos y las argentinas. Como siempre, le recomendamos tener a mano papel y lápiz para anotar datos, recomendaciones, agenda que tiene que ver con la economía solidaria. Y ya mismo vamos al informe producido, como es habitual, por Silvia Porritelli, en el que vamos a conocer la historia del colectivo Guairuro Comunicación Popular de San Salvador de Jujuy. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Dentro de las organizaciones sociales y populares, es habitual que surjan espacios asociativos interesantes y, aunque formalmente no adopten el nombre de cooperativa, toman a la cooperación como eje de trabajo y gestión, estimulando la ayuda mutua, el esfuerzo compartido, el intercambio de ideas y promoviendo prácticas solidarias y democráticas. Bajo esta premisa surgió en 1994 en San Salvador de Jujuy el colectivo Guairuro Comunicación Popular, por iniciativa de un grupo de estudiantes, docentes y amigos vinculados a la Facultad de Humanidades de la provincia andina. Esta construcción asociativa, que decidió comenzar a trabajar en el rescate de las luchas, reivindicaciones y demandas de los trabajadores jujeños, se dio en pleno auge neoliberal. En una negra etapa de nuestra historia, cuando el Estado se retraía y en el país se aplicaban políticas privatizadoras que iban a dejar nefastas consecuencias sociales y económicas para la población, como recuerda Ariel Ogando, fundador y coordinador general de Guairuro. Recordemos en ese momento, digamos, el cierre de los ramales del ferrocarril, la privatización de Altos Hornos Zapla, el cierre de compañías mineras, la privatización de la energía. Bueno, era una situación realmente angustiante, con decenas de miles de trabajadores desocupados en la calle, con un frente gremial que trataba de resistir ese tipo de políticas que se venían aplicando en toda Latinoamérica. Nosotros decidimos tratar de registrar y tratar de aportar modestamente con equipos VHS en ese momento, estoy hablando del año 94, digamos. Intentábamos plasmar de alguna manera el testimonio de lo que venía sucediendo y de las otras instancias de lucha que se venían dando en todo el país. En ese contexto convulsionado, acallado mordazmente por los medios hegemónicos de comunicación, los integrantes de Guairuro comenzaron a registrar la situación de miseria que vivía la provincia y la lucha que llevaban adelante los trabajadores. Así surgieron los primeros videos en VHS como Apuntes de Lucha, un documental que narra el jujeñazo, una importante pueblada que terminó con la destitución del gobernador acusado de corrupción. Los medios decían de que estaba bárbaro privatizar, de que era la modernización que llegaba al país, que no, las políticas vinculadas a lo estatal eran como satanizadas y eran mostradas como lo arcaico. Realmente en ese momento había un cerco mediático en la provincia y en todo el país, que estaban en manos de quienes posteriormente se apropiaron de los medios de comunicación. Recordemos que fue todo un proceso ahí en el menemismo que fue tremendo. Y la verdad que tampoco es que nosotros con nuestros modestos equipos podíamos romper ese cerco, pero sí por lo menos hacer circular las imágenes de lucha y resistencia a través de centros culturales, sindicatos, universidades, digamos, ¿no? Y generar algún tipo de solidaridad con el movimiento obrero de ese entonces, ¿no? Fue en la década del 90 cuando los registros audiovisuales cobraron enorme relevancia. Si bien la difusión de esas iniciativas no tenían la repercusión y la velocidad que actualmente ofrecen las redes sociales, en aquel momento surgieron numerosos documentalistas que no solo abordaron temáticas políticas, sino que también optaron por contar, rescatar y recuperar aspectos de la vida cotidiana, de la historia y de la cultura de nuestro pueblo. Comenzamos a trabajar, digamos, en el registro audiovisual, y esos registros eran mostrados de manera de videos documentales en los que se trataba de explicar, digamos, de alguna manera, y poner sobre el tapete lo que estaba sucediendo respecto a la lucha de los trabajadores y por qué se estaba luchando. Lo que pasa es que después, como y con la fluctuación de la lucha, digamos, con sus idas y vueltas, nosotros, y siendo un pequeño grupo, empezamos a recibir demandas de otros sectores de la sociedad que también querían de alguna manera registrar sus luchas y contarnos lo que estaba sucediendo. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer registros del movimiento campesino, del movimiento indígena, demandas vinculadas al tema de los derechos humanos. O sea, empezamos a ampliar el espectro de lo sindical y de la lucha de los trabajadores para empezar a tratar de registrar a otros segmentos de la sociedad que en ese momento sentían también necesidad de expresarse y de contar lo que les estaba pasando, ¿no? Abierto a distintas formas de cooperación, Guairuro trabaja de manera interdisciplinaria con investigadores, comunicadores sociales, antropólogos, estudiantes, docentes y realizadores audiovisuales, aprovechando sus diversidades y afinidades y también los saberes y experiencias de cada uno. Fueron años muy difíciles en torno de la autosustentabilidad y también tiene que ver por ahí con la producción que no podía ser sostenida. Era muy a pulmón todo en ese momento. Es distinto a lo que sucedió en estos últimos años con políticas públicas vinculadas al fomento del audiovisual a partir de la ley de medios, que permitió que, no sé, en nuestro caso como Guairuro, nos presentáramos a concursos, obtuviéramos recursos para hacer series, unitarios, documentales. O sea, realmente en ese momento era imposible pensar siquiera en la posibilidad de obtener recursos. Aparte que veíamos el Estado como nuestro enemigo, digamos, el Estado era el que te castigaba, el que te echaba, el que te imponía políticas de hambre, digamos, era una realidad absolutamente distinta a la existente hoy, ¿no? Como explicaba Ariel Orgando, que además de coordinador de Guairuro es realizador documentalista y técnico en antropología, a partir de la sanción de la ley de medios y la aplicación de políticas públicas que favorecen el sector, se abrieron múltiples espacios y posibilidades para los realizadores audiovisuales. El amplio y enérgico apoyo brindado por el INCA a las productoras independientes diversificó las realizaciones y federalizó las pantallas con propuestas generadas en distintos puntos de la geografía de nuestro país. Yo creo que todavía es un territorio en disputa, digamos, la ley de medios como muy nueva, todavía yo siento de que en la mayoría de las provincias no se ha democratizado el espectro radioeléctrico y no han surgido numerosas señales. Sí creo que, como toda ley, es un escenario, digamos, no es una plataforma sobre la cual trabajar. Antes esa posibilidad no existía, de que hubiera nuevas señales, hoy existe, digamos. Eso ya de por sí brinda un panorama de legalidad diferente al que existía antes y que es auspicioso, digamos. Por otro lado, también creo que depende de todos nosotros que podamos seguir profundizando la generación de nuevas señales y proponiendo la posibilidad de que esta ley se cumpla plenamente. Sabemos que hay fuertes intereses en ese sentido y que la correlación de fuerza depende de que todos los grupos que trabajan en comunicación se apropien de la ley y puedan exigir su pleno cumplimiento. Guairuro es una agrupación de comunicación popular, investigación y desarrollo que trabaja en ámbitos tan diversos como movimientos populares, campesinado, derechos humanos, salud, historia y etnodesarrollo. Sus ejes de trabajo son la producción, la capacitación y el fomento audiovisual. Tenemos alrededor de 120 realizaciones documentales de distintos tipos, de micros documentales, hicimos series de micros documentales con Canal Encuentro, con Canal Pacapaca, actualmente terminamos una recientemente sobre adultos mayores con un canal que es único en Latinoamérica, Acuamayor, que es un canal para adultos mayores. Ahora estamos por proyectar un documental nuestro sobre Avelino Bazán, que es un dirigente minero desaparecido en la década del 70 acá en la provincia, que va a ser presentado en Acua Federal. Es otra señal que está en el dividendo digital de la televisión abierta, digamos. Tenemos numerosas realizaciones, trabajos que venimos haciendo ahora a través de premios que obtuvimos en los concursos de fomento del Instituto Nacional de Cine, del Consejo Asesor de la Televisión Digital, que nos permitieron hacer series que trata sobre pequeños productores acá del NOA y sus dificultades, o Maestros, que trata sobre cuatro escritores del NOA, de la provincia de Jujuy, de Tucumán y de Catamarca, y estamos con un par de proyectos en plena etapa de producción. En estas dos décadas de trabajo ininterrumpido, este colectivo recibió varias decenas de premios y reconocimientos de distinto tipo, tanto por obras presentadas en festivales, muestras y certámenes de cine y video, como en concursos y planes de fomento del INCA y de la televisión digital abierta. Tenemos un proyecto que para nosotros es muy hermoso, que tiene que ver con la puesta en marcha de un canal escuela, un canal comunitario escuela, que es Calpa TV, y que básicamente es un canal donde las distintas organizaciones sociales no solo puedan ver televisión, sino puedan hacer televisión, capacitar a compañeros para que puedan generar sus propios contenidos audiovisuales. El canal Escuela Calpa TV, como explicaba Ariel Ogando, es un ambicioso proyecto de Guairuro que se propone, a través de una red de organizaciones sociales del noroeste argentino, crear un espacio de formación y capacitación que, mediante la adquisición de capacidades técnicas y organizacionales, genere un proceso de apropiación, discusión y producción de contenidos audiovisuales desde la comunicación popular. Nosotros creemos que solo no se puede hacer nada. Partimos de la base de que la principal fortaleza de Guairuro tiene que ver con la asociatividad y con la posibilidad de juntarnos en pos de objetivos comunes. O sea, Guairuro somos básicamente todos laburantes en el que cada uno trata de aportar desde su saber y desde lo que más le gusta. Entonces, en ese sentido, la riqueza que se expresa a través de nuestro trabajo y de nuestras aportes a la comunicación tienen que ver casualmente con eso, con la potencia que brinda lo colectivo. Entonces, en ese sentido, me parece que trabajar de manera cooperativa, solidaria, apuntar a objetivos comunes es como la base fundante de nuestro grupo. Para las comunidades aymarás y quechuas de la zona andina, el Guairuro es una semilla de fuerte contenido mítico religioso. La creencia dice que juntando estas semillas rojinegras en un recipiente, las mismas se reproducen, crecen en tamaño y cantidad. Para los integrantes de este colectivo de comunicación popular, ese nombre sintetiza el espíritu que los unió. Ellos manifiestan que su objetivo es juntarse, discutir y crecer en busca de una sociedad donde los valores como la solidaridad, la igualdad y la justicia sean los ejes sobre los cuales desarrollarse. Con motivo de cumplirse 20 años de su constitución, Guairuro está preparando la edición de un libro que sintetizará su historia, su proceso de construcción colectiva y sus realizaciones. La publicación también contará, entre otros contenidos, con textos y reflexiones de amigos, colegas, profesionales nacionales e internacionales que trabajaron junto a la agrupación. Si quiere conocer más sobre Guairuro Comunicación Popular o ver alguna de sus producciones audiovisuales, puede visitar su blog, tomen nota, guairuro.blogspot.com. Tengan en cuenta que Guairuro se escribe con W y con Y o Y en la mitad. Le repito, guairuro.blogspot.com. También pueden ingresar a su página de Facebook, Guairuro Comunicación, o en su canal de YouTube, al que se accede entrando en la página de YouTube y escribiendo todo junto, Guairuro Comunicación, en el buscador. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Extraño para una agenda difundir una actividad que ya pasó, pero vale hacerlo porque en realidad fue el puntapié inicial de algo que comenzó pero que sigue. Me explico. El martes pasado se lanzó el llamamiento de Buenos Aires con la presentación de la red Teatro en Defensa de la Humanidad. El objetivo es promover la construcción de una red amplia, diversa, plural, con un profundo sentido humanista y solidario para todos los trabajadores y trabajadoras del teatro y para todos aquellos que sienten el deseo de aportar activamente a la transformación social, manifestándose en favor de la vida, de la paz, de la justicia y la libertad. Una red de teatros como búsqueda incesante de unidad e integración de los pueblos para levantar creativamente una muralla de ideas, acciones y pensamiento crítico que pueda despertar conciencias y entusiasmar en la convicción de que otro mundo es posible. La gente de Teatro en Defensa de la Humanidad ya tiene una página web en la que se puede leer cuáles son las actividades que realizan. Se pueden ver videos y también sumar adhesiones. Es muy sencillo ingresar, tipear www.tdhumanidad.com. Lo reitero y lo explico para que le quede dando vueltas por si no puede anotar ahora. T de teatro, D de defensa y luego humanidad. tdhumanidad.com. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, compartiremos algunas de las publicaciones, muchísimas por cierto, que nos llegan cada semana. Tengo a la vista la publicación que dirige el querido amigo el doctor Luis Valladares, Mundo Cooperativo, que tiene por título principal de etapa: se llevó a cabo el encuentro intercooperativo, y se refiere al que organizó la Dirección de Acción Cooperativa y Mutual del partido de General Pueyrredón, conducido por Gustavo Casiotti, y que reunió a cerca de medio millar de militantes y de dirigentes cooperativistas. También incluye en tapa el título Participación de Cooperativistas Argentinos en la OEA. Fue un encuentro organizado por la Alianza Cooperativa Internacional Regional Américas, donde, entre otros, participaron nuestros compatriotas Ariel Huarco, presidente de Cooperar, y la licenciada Gabriela Bufa, presidenta del Comité de Jóvenes de la Alianza Cooperativa Internacional. Bueno, y yo traje una declaración que sacó la Secretaría de Género del Instituto Movilizador. Quiero leer una partecita porque tiene que ver con el Día Internacional del Trabajo y con las mujeres trabajadoras. Dice: en la larga historia de las luchas de las mujeres por su emancipación, el acceso al trabajo por parte de las mismas ha sido decisivo en los avances de la sociedad en esta materia. Sin separarla y junto a la lucha de clases contra el capital, las mujeres han dado batalla por sus derechos civiles como por la igualdad económica, política y social. En el nuevo siglo, nuestras acciones nos han ubicado como sujetos políticos protagonistas de los cambios en Argentina y Latinoamérica y contra el neoliberalismo. Desde aquella primera fábrica textil Bruckmann que tomaran, o desde el emblemático salto de vallas en la fábrica Cristalux en 2002 y que fuera el inicio de la defensa de un centenar de empresas que luego fueron recuperadas por sus trabajadores, han cambiado muchas cosas. Hemos avanzado y el escenario actual donde interactuamos ha cambiado. Nos encuentra hoy, este primero de mayo, insertas en el mundo productivo y se ha avanzado en la autonomía económica con las leyes recientemente reglamentadas que nos protegen de la trata de personas, ya sea con fines de la explotación laboral o sexual, del empleo ilegal rural y el blanqueo de trabajadoras de servicios de limpieza domiciliaria. También, según el GENAP, Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular, entre 2013 y 2012 Argentina redujo la informalidad laboral en un 17%, porcentaje que se compone en su mayoría por mujeres jóvenes. Sin dejar de poner en valor la evaluación desde dónde venimos y hacia dónde vamos, queremos defender las conquistas laborales y saludamos a las trabajadoras en general y a las autogestionadas en particular, que cumplen un doble rol como trabajadoras y siendo sus propias patronas, calidad que ha crecido no solo por necesidad, sino también por decisión de ellas mismas. A las amas de casa activas o pasivas, ¿quién puede negar que son trabajadoras? A las profesionales que aún no llegan a percibir igual remuneración por igual trabajo que sus compañeros varones, a las dirigentes, funcionarias en espacios de responsabilidades y de poder, legisladoras, promotoras territoriales, docentes, en fin, a todas las mujeres cooperativistas y del campo de la economía social y solidaria. Termina diciendo: por la completa aplicación de las leyes, por guarderías para ejercer nuestro derecho al trabajo tranquilas, por la ampliación de más derechos que nos faltan a todas, este primero de mayo decimos feliz día, más participación social, reivindicaciones y poder popular para nuestras trabajadoras. Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Sobre la música de Los Muchachos Peronistas, Rodolfo Schiamarella se animó y le cambió la letra para hacer esta marcha en homenaje a Eva Perón. Este miércoles 7 de mayo es un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Duarte, Evita, que cumpliría probables 95 años, ya que nació en 1919. Hoy no vamos a hacer centro en sus discursos ni en palabras que refieren a Eva Perón. Vamos a recordarla a través de algunas de las canciones que la homenajearon. Por ejemplo, este tango de Félix Scolati, Almeida y Alfonso Tagle Lara, muy poco difundido, que se llama

de los hermanos que hoy no están, por ir tras su huella y sus pasos de libertad. Dame el sol de tu ternura, enséñame a no aflojar. Soy uno entre millones en los que vuelve Eva y sus razones una vez más. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Ya está con nosotros Ana Grondona para compartir, como es habitual, semana tras semana, reflexiones y análisis sobre lo que nos pasa. Y en este caso, ¿qué nos pasa, Ana? Bueno, buen día a todos. Nos pasan varias cosas a la vez, como suele ocurrir por estas latitudes. Hoy tenía ganas de referirme a un conflicto, en realidad a una discusión, un debate de las últimas semanas, referido a la cuestión de la medición de pobreza del INDEC, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística y Censo, que en esta oportunidad retrasó un poco la publicación del índice de pobreza en virtud de lo que se dijo oficialmente, cuestiones metodológicas, ¿no? En el último año ha habido un cambio en la metodología de medición de la pobreza, puntualmente el índice de precios al consumidor, vinculado con una regionalización que le da más relevancia a las diferencias de consumo en distintas regiones del país. Si bien efectivamente este cambio de metodología supone una serie de complejidades, entiendo que es un poco insuficiente la explicación del retraso de estas mediciones, o al menos de su difusión, ¿no? Esto retomando un poco la historia propia de la estadística en la Argentina, que se caracteriza, por sobre todo la estadística social, por haber sido muy irregular, ¿no? En virtud de distintas cuestiones, fundamentalmente la discontinuidad histórica. Es decir, nuestros estadísticos, matemáticos, sociólogos, economistas siempre tuvieron que ser muy creativos a la hora de intentar mediciones de largo plazo, porque no ha habido mediciones estables a lo largo de la historia en la Argentina. Y efectivamente han mostrado esa creatividad y han desarrollado distintos dispositivos metodológicos para construir esos datos. En este sentido, me parece que la respuesta del INDEC es insuficiente y que tenemos que pensar un poco más de fondo qué es lo que está pasando allí. Por otra parte, me parece que, un poco en virtud de esta discusión, es interesante repensar esta cuestión en su complejidad y preguntarnos sobre la relevancia de las mediciones de la pobreza en general, ¿no? ¿Es importante saber cuántos pobres hay en un país? Inmediatamente diríamos que sí, que es importante saber y que siempre es mejor saber que no saber, pero también me parece que hay que ser poco ingenuos, hay que evitar ser ingenuos, y pensar cómo funcionan y cómo han funcionado las mediciones de la pobreza en distintas coyunturas históricas en la Argentina. Si miramos los 90, un momento donde de algún modo la política asumió que la cuestión económica debía limitarse a lo que ocurría en los mercados y que el Estado no tenía que tener políticas económicas activas, en ese contexto la medición de la pobreza, que por cuestiones técnicas y metodológicas logró mucha sensibilidad, ¿no? Podía registrar muy bien las diferencias y las sutilezas de ese mundo de la pobreza. Esas formas de medición de la pobreza, paradójicamente, lo que sirvieron en ese momento fue para construir una perspectiva en la cual la única alternativa para luchar contra la pobreza era la focalización. Es decir, en tanto la política económica no era una vía para integrar a estas poblaciones marginales, lo único que había era la alternativa de generar políticas específicas para estas poblaciones diferenciadas por justamente los estudios de pobreza y las mediciones de pobreza. En ese sentido, me parece que es bueno ser crítico respecto a cómo funcionan las mediciones de pobreza en el contexto de otras políticas de Estado. Uno podría, a partir de eso, decir, bueno, en tanto en el presente hay, por el contrario, una direccionalidad muy clara en términos de política económica como el factor de integración de las poblaciones marginales, ya no importaría tanto la descripción minuciosa de estos mundos de la pobreza. Bueno, desde mi perspectiva no es así, y esta última semana tenemos, si se quiere, un síntoma que puede leerse como un llamado de atención respecto de la importancia, de la relevancia de tener estadísticas claras y descripciones lo más certeras posibles de este mundo de la pobreza. Concretamente, me refiero a una cuestión que ya fue tematizada en la editorial, que tiene que ver con esta propuesta por parte de IGI de reintroducir el servicio militar obligatorio para atender a las poblaciones denominadas NINI, ¿no? De los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Como ya mencionamos en alguna otra columna hace un tiempo, si miramos las estadísticas para América Latina, pero se estima que en la Argentina las proporciones son semejantes, esa población NINI está conformado por un 70% de mujeres. Es decir, que además de que el servicio militar obligatorio se puede cuestionar como una herramienta en sí, tampoco es una buena solución para un problema que es fuertemente femenino y que, mirando las estadísticas, podemos inducir que tiene que ver con las tareas de atención y cuidado de los niños que efectivamente realizan estas mujeres, ¿no? Jóvenes. En virtud de ello podríamos pensar otras políticas de cuidado y de atención a esas poblaciones que permitan a esas mujeres o estudiar o trabajar en condiciones más dignas. Para terminar, me parecía interesante retomar una vieja cuestión, que es de algún modo un prejuicio, que presupone que hay algo así como un ethos peronista o populista que se lleva mal con el saber experto. Por el contrario, si miramos con un poco más de cuidado la historia de la estadística social y de la planificación en la Argentina, ha habido distintos momentos de distintos gobiernos peronistas de una alianza, una articulación muy virtuosa entre ambas cuestiones, ¿no? Una racionalidad política que hace primar los fines políticos para orientar la economía, por un lado, y por otro lado, un saber experto muy informado respecto a las distintas variables que conforman el entramado social. Tanto en el primer gobierno peronista, como en el segundo, como en el tercero, puntualmente con el plan trienal, hubo experiencias muy exitosas de esa alianza entre ambas racionalidades. Y me parece que, a pesar de los conflictos del INDEC, la presente gestión y las gestiones anteriores, vinculadas al kirchnerismo, también han mostrado una alianza virtuosa de estas dos racionalidades, ¿no? Nuestro actual ministro de Economía, Axel Kicillof, representa, indudablemente, y en particular para su generación, una expresión de la excelencia de una racionalidad técnica informada, pero que tampoco es inocente en términos políticos. En ese sentido, me parece que hay que apostar a esa alianza, porque sus resultados han sido muy interesantes, que es efectivamente una combinación virtuosa de una racionalidad política y una racionalidad experta. Retomo, Ana, algo que dijiste en el transcurso de tu brillante comentario, y es que es mejor saber que no saber. Muchas gracias por tu aporte al esclarecimiento de esta realidad compleja y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Se sigue desarrollando la 40 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Tal como lo hablamos la semana pasada con el responsable editorial Jorge Testero, ediciones del CCC y Desde la Gente, está presente en el stand 331 Pabellón Azul de La Rural. Recordamos que la feria estará abierta para todo público hasta el lunes 12 de mayo, feriados inclusive, en horarios diferenciados durante la semana y durante los fines de semana. De lunes a viernes es de 14 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credit Coop. Adherite gratis en www.puntoscreditcoop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credit Coop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hace unos días se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini una mesa que llevó el nombre de La Ofensiva Desestabilizadora en América Latina. Los expositores fueron el politólogo Atilio Borón, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, el PLED, los periodistas Víctor Hugo Morales y Modesto Guerrero, este último de Venezuela, y el licenciado Martín Burgos, coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación. También estuvo Damián Pierbattisti, director del Grupo de Estudio Hegemonía, Estado y Neoliberalismo, quien realizó, en el inicio, un panorama de la situación en el ámbito regional. Tal vez uno de los primeros intentos desestabilizadores, fuertemente desestabilizadores en nuestro país, al menos desde nuestra perspectiva, como fue el denominado conflicto con el campo por la resolución 125, que duró el lapso que va del 12 de marzo al 18 de julio del 2008, y en donde nosotros caracterizamos esa etapa como el inicio de una confrontación por la hegemonía política para resolver la crisis orgánica del neoliberalismo producido en nuestro país en diciembre del 2001 y que pone fin al proceso que Eduardo Basualdo caracteriza como el cuarto de siglo que va del 76 al 2001 y que denomina de valorización financiera. Lo que nosotros observamos y que estamos investigando justamente es que más allá de cualquier determinación de carácter estrictamente económico, la lucha por la hegemonía involucra dimensiones sociales que trascienden a la esfera económica, que involucran la dimensión intelectual, política y moral en la conducción de la sociedad civil y que tiene al mismo tiempo tres grandes vectores de los cuales los compañeros y amigos que hoy nos acompañan se refieren permanentemente, que es la inseguridad, la corrupción y la inflación fundamentalmente como grandes vectores para, de alguna manera, minar la base social de estos gobiernos que, con distintos gradientes, grados de complejidad, particularidades de cada país, de la estructura social de cada país, de la historia de cada país, sí, de alguna manera, ponen en cuestión la hegemonía neoliberal que en la región y muy claramente a fines del siglo pasado había sido puesto en cuestión. Claro inicio planteado por Damián Pierbattisti. Antes de pasar a los expositores, un dato más que el director del grupo de estudios Hegemonía, Estado y Neoliberalismo planteó en la charla. ¿Por qué esa avanzada neoliberal llega en este momento? Hay procesos tremendamente complejos, muy interesantes al mismo tiempo, que refieren a la cuestión de los medios, a la distribución del ingreso, a la democratización de la sociedad civil, a distintas iniciativas que de alguna manera fueron ganando terreno y que el establishment internacional, particularmente aquel que está ligado a la hegemonía que detenta aún el capital financiero, lo percibe como un gesto de desobediencia, al menos desde nuestra perspectiva. Esto que de alguna manera en nuestro país da en llamarse de una forma bastante laxa kirchnerismo, puede ser de alguna forma leído como un gesto de desobediencia que duró demasiado tiempo. La avanzada neoliberal va desde el intento de golpe blando en Venezuela al golpe de mercado en Argentina, pasando por las mentiras hegemónicas por parte de la prensa de cada país. El periodista y escritor venezolano Modesto Guerrero resumió, en muy pocas palabras, cuál es la situación de la República Bolivariana por estos meses. En Venezuela, desde el 12 de febrero de este año, está en marcha un proceso de guerra civil. No hay una guerra civil, está en marcha un proceso de guerra civil, que inicia con su primera fase usando técnicas de guerra de baja intensidad, mezclando métodos y técnicas de diversos estilos de atropello o de contrarrevoluciones practicadas durante el siglo XX, pero no es un golpe de Estado. Es exactamente más peligroso que un golpe de Estado, porque un golpe de Estado en la Venezuela actual habría sido derrotado en 24 horas. pero es más profundo y más grave, no solo para Venezuela, que es apenas un pretexto en este juego geopolítico que ellos están avanzando con bastante cálculo. Es peligroso y arriesgado para el conjunto de los países que cambiaron en algo su modo de vida institucional, algunas de sus dimensiones jurídicas o arquitectónicas jurídicas, también algo de su vida social. Lo cierto es que eso, aún los más moderados, no son del gusto del gobierno de Estados Unidos. Seguimos con Modesto Guerrero y con Venezuela, pero no está de más hacer un paralelo entre lo que sucede en su país y el nuestro, con respecto a una clase dominante que él llama sumamente lumpenizada. Es un problema absolutamente inaceptable para una clase dominante como la tan lumpen como la venezolana. Tan lumpenizada como la venezolana, que no es la única, por supuesto, estamos observando en los últimos, es una evidencia de las últimas décadas, surgimientos de burguesías lumpenes de varios tipos, o lumpenizadas o disociadas, etcétera. Allí comienza el programa de la guerra civil, ahí comienzan a organizar, porque saben que no tienen posibilidad electoral. Es un problema grave para una clase. De allí, de ese cuadro estructural de impedimento de acceso al poder y de lío en la cabeza, de insoportabilidad, nace lo que por primera vez en Venezuela conocemos en serio, que ustedes conocieron en el Cono Sur, Chile y otros lugares de América, pocos, también en serio, pero muchas veces antes. Venezuela no lo conoció nunca en el siglo XX, que es el fenómeno del fascismo. Vivimos en febrero un brote fascista. Apareció el sujeto fascista, que para el siglo, para la época, nace en 1921. Venezuela vivió eso marginalmente. Nunca tuvimos un sujeto fascista como lo vivieron en otros lados. Ese fascismo del que habla Modesto Guerrero, bien lo conocimos por acá durante las dictaduras cívico-militares. Hoy aquí hablamos de odio, pero ese odio está bien emparentado con el fascismo, sino cómo se explica el linchamiento de hipotéticos ladrones a manos de vecinos. En el inicio escuchábamos que una de las armas más utilizadas en esta avanzada es la de los medios de información. En la charla en la que se analizó la avanzada neoliberal en el continente latinoamericano, el tema fue abordado por Víctor Hugo Morales. Cómo cotidianamente nos mienten, nos dan una verdadera golpiza, a tal punto que a veces uno, yo siento, que no me animo mucho a salirle el cruce sobre lo que pienso con respecto a la inseguridad. Hace pocos días hubo un título en Clarín que decía 2 muertos en la provincia de Buenos Aires. Y en una ciudad de 15 millones, ellos trataban de darlo como lo peor en materia de noticias, en una ciudad de 15 millones de habitantes como la que en la que nosotros vivimos, a mí me parecía un dato que duele verlo en la tapa del diario, pero no era un dato tan negativo como ellos trataban de presentarlo en la conflictividad que naturalmente tiene que haber en una ciudad de 15 millones de habitantes. Pero uno no se anima demasiado a salirle al cruce diciendo la inseguridad, que es la típica y la natural de cualquier ciudad grande, está agrandada por la información permanente de medios de comunicación que no hablan de otra cosa. Es de esta manera que se construyen la mayoría de las informaciones que tenemos que consumir permanentemente. Con la ventaja que tienen ellos que se lo dicen a 30 millones de personas y a esas 30 millones de personas solamente le puede refutar a alguien llegando a ¿cuántos? A 1 millón de personas. Quiere decir que tenemos 29 millones de personas atrozmente mal informadas en el porcentaje de información que se da hoy día en la Argentina. Y este es nuestro drama. Atilio Borón, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, PLED, tomó el guante propuesto por Víctor Hugo y profundizó el tema de los medios. El título de esta charla que organizaron los amigos es muy correcto, hay una ofensiva. Y los medios son hoy por hoy el arma fundamental de esa ofensiva. Hay un general, yo no me canso, tal vez alguno de ustedes ya me escuchó decir esto, pero bueno, es una verdad que vale la pena machacarla, un general de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, declaró hace pocos años que hoy por hoy la guerra antisubversiva se libra en los medios. Él dijo, ya no se libra más en las junglas, en las selvas, en los suburbios decadentes del tercer mundo. La guerra antisubversiva se libra hoy en los medios. Y han hecho una estrategia, ¿verdad?, para justamente dar esa batalla antisubversiva, en donde subversivos somos todos los que estamos acá. Todos los que pensamos mal, todos los que no creemos en las grandes mentiras del imperio, ¿no es cierto?, y de sus lenguaraces locales. Uno podría pensar que los expositores son unos extraños paranoicos que sospechan de todo y de todos. Pero con la lectura de Atilio Borón, de un documento oficial de Estados Unidos, esa idea queda rápidamente descartada. Escuchemos. Hace poco se filtró, gracias a Wikileaks y a toda esta gente que está haciendo una tarea tan notable, tan extraordinaria, como Edward Snowden, como el soldado Manning, como Julian Assange, ¿no es cierto?, que nos han permitido conocer cosas. Se filtró una información del comando de la Fuerza de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, dependiente del Comando Sur, ¿no es cierto?, en donde circuló lo que se llamaba un manual de entrenamiento de fecha 10 de noviembre del 2010. Dice texto, comillas, los esfuerzos de Estados Unidos deben estar dirigidos a explotar las vulnerabilidades psicológicas, económicas y políticas de un país adversario para desarrollar y sostener las fuerzas de la resistencia y cumplir con los objetivos estratégicos norteamericanos. Fin de la frase y fin de la comilla. Y ellos hablan entonces de que hay 7 fases. Por eso es muy importante lo que decía recién Modesto, que es más importante y más dañino que un golpe, es esta secuencia de debilitamiento, de desangrado de esos gobiernos, ¿verdad? Estas fases comienzan con la labor de los promotores externos que realizan la preparación psicológica para unir a la población contra el gobierno y la preparan para que acepten el apoyo de los Estados Unidos. Y luego, dice, hay una serie de etapas de escalada, dicen, hasta, y comillas, la séptima etapa en que se produce la intervención militar directa estadounidense o el gobierno del país en cuestión cae debido al éxito de la subversión y las unidades sediciosas toman ahora el control del territorio nacional. El panorama podría ser desesperanzador, pero en la mesa que se desarrolló en el Centro Cultural de la Cooperación hubo también lugar para debatir qué es lo que la sociedad puede y debe hacer para frenar esta ofensiva. Nuevamente escuchamos al venezolano Modesto Guerrero. Hay dos maneras de defender, los resultados son distintos. Uno, método con método revolucionario, otro con método de acuerdo y negociación. Yo saludé, me alegré y respiré profundo cuando escuché por televisión la respuesta de Maduro a Lula, sin pelearse, son opiniones que en este momento valen como opiniones, después son derrotas y vale como muertos. Decirle a Lula, Lula, perdóname, este es un gobierno de trabajadores, de campesinos, de militares patriotas y de transexuales. Eso es maravilloso. No es un gobierno de acuerdo con la burguesía o con una parte moderada y democrática de ella, porque esa es la fase en la que la otra se fortalece. Si hacemos eso, Leopoldo López está liberado en 3 meses. Al revés, lo que se ha incoado ahora ante la Corte Suprema de Justicia por parte de organismos sociales, no el gobierno, organismos sociales, es la ilegalización, la suspensión del estatuto legal a voluntad popular. Porque dejó de ser un partido político de derecha, ese es un derecho. Pasó a ser un partido fascista, es Tradición, Familia y Propiedad, o AAA y CNU de Venezuela. Hoy queman, mañana matan. 41 asesinados en apenas 2 meses. 56 en apenas 1 año de gobierno de Maduro. Eso no se puede parar con un acuerdo. Hay que hacer la mesa, se hace la mesa, se negocia lo que quieras. Pero al fascismo no se le discute, se le combate. A Víctor Hugo Morales le preguntaron, ¿qué debemos hacer entonces con la mentira permanente a la que nos someten los medios? ¿Y qué hacemos con toda esa mentira? ¿Cómo se contrarresta esa mentira? Hay 2 caminos. Uno, estar muy atento, alertas y pelear en todos los ámbitos, diciéndole, estás mintiendo, estás mal informado, en cualquier discusión. Para esto necesitamos lucidez y la mayor información posible. Y por suerte también, ya sabe buena parte de la población, salvo la población que odia, sabe que en el vientre de cada una de las noticias que dan cuando tiene que ver con la lucha frente al Estado, adentro del vientre viaja una mentira. El que no lo sabe es porque no quiere. A manera de resumen, escuchemos nuevamente al politólogo Atilio Borón, quien plantea cómo funciona esa avanzada neoliberal y qué debemos hacer los pueblos de la región. Hay un señor que se llama Eugene Sharp, que dirige un instituto que se llama Albert Einstein Institute, que está en Washington, que se dedica a preparar esta clase de programas para desestabilizar gobiernos. Y él, una de las cosas que dice, el desabastecimiento no puede ser al azar. O sea, hoy desaparece el café en todo Venezuela. Pasado mañana desaparece el arroz. Dos días después desaparece el papel higiénico, luego el pollo, digamos, para crear la sensación de caos. Y ustedes vieron el documento que les leí, lo que dice el comando de las Fuerzas de Operaciones Especiales, crear esa situación. Entonces, esto, digamos, es preferible en la estrategia de ellos al golpe militar, porque el golpe militar provocaría una reacción popular muy, muy fuerte. Por eso hay que estar en guardia y por eso tiene razón Modesto cuando dice esto es más peligroso que una tentativa de golpe. Así que la solidaridad internacional es fundamental para frustrar ese proyecto. Está claro, la ofensiva desestabilizadora neoliberal tiene como objetivo erosionar las bases de sustentación de los gobiernos progresistas de la región en un momento en que se desarrollan varios procesos electorales cruciales. Parar esa agresión depende de una organización que debe darse entre gobiernos y pueblo para que esta América Latina no pierda lo ganado y pueda avanzar por más. Para que de una vez pueda cerrar esas venas abiertas a las que le cantó Mercedes Sosa, para cumplir tantos sueños postergados. Sueños postergados, pero no imposibles. Y con esa convicción nos vamos hasta la semana que viene. Hasta la próxima. América Latina tiene que ir de la mano por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. Y nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir. Nada nos regalaron, pagado muy caro. Quien se equivoca y no aprende vuelve a estar equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos fervientemente latinoamericanos. Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos, con todas las melodías haremos un solo canto. El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano. Buscar lo que deseamos.